El tema del pecado. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Ahí está hablando una declaración el apóstol Juan, donde dice que sabemos. Está hablando, mi hermano, sabemos, involucra a todo aquel que ha nacido de nuevo, todo aquel que es cristiano, todo aquel que va a una iglesia, sabe que si hay una persona que ha nacido de nuevo, no practica el pecado. Porque ha nacido, eso significa que antes nació viviendo en una vida en pecado, pero ahora ha nacido en una vida, mi hermano, sin pecado. Antes su papá en el primer nacimiento era el diablo y era el que lo hacía pecar y era el que lo conducía por medio del pecado. Pero en esta vida nueva ya no es el papá el diablo, sino el papá es Dios. Amén. Y Dios es santo. Y por eso dice que si aparte de toda iniquidad, todo aquel que invoca el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, sabemos. ¿Cuántos saben que los cristianos no pecamos? ¿Cuántos saben que los cristianos no pecamos, hermano? Y si hay alguno que peca, es porque él quiere pecar, pero no porque tiene que pecar. Sino que el que es nacido de Dios no practica el pecado. Oiga qué palabra, oiga el 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. O sea que no lo hace como un estilo de vida. No vive una vida de pecado, pues ha nacido de nuevo. Inmediatamente que alguien nace de nuevo, escamas como escamas se le caen de los ojos. Sale, mi hermano, una venda espiritual que no la podía ver, y esa venda es quitada, mi hermano. Y en ese momento usted se da cuenta y empieza a ver con otros ojos que no eran los mismos ojos que usted tenía antes de recibir la salvación por medio, ¿verdad?, de la confesión de fe. Entonces el apóstol Juan dice: sabemos, dese en cuenta que si alguien ha nacido de nuevo, no practica el pecado. Vivimos en un mundo de pecado. La Biblia dice que estamos en medio de lobos, hermano, como ovejas. Estamos en un mundo donde el pecado está a la orden del día. Se vive, se respira, huele el pecado a donde quiera que vaya. Ya el pecado está sin que usted salga, mi hermano, de su casa. Ahí está el pecado. Prende la tele, ya salió el pecado. Sale a la calle, ahí hay pecado. Aún viene a la iglesia y hay pecado en la iglesia. Imagínense. O sea, estamos en un mundo de pecado. Dice la Biblia, estamos en un mundo de pecado, pero no somos de este mundo de pecado. Somos hijos de Dios lavados con la sangre de Jesucristo. Y la Biblia dice que Él nos guarda, Él nos cuida, Él nos protege, Él nos habla. Y nos dice, mi hermano, cuando el pecado está a punto de llegar. El pecado trae separación de Dios, alejamiento y falta de comunicación con Dios. El pecado trae alejamiento de Dios. Cuando hay pecado, es porque no hay comunicación mucha con Dios. Hay alejamiento, ¿sí me entiende? Cuando usted anda con una persona y anda todo el tiempo, aprende a hablar como esa persona. Aprende hasta los gestos de esa persona, la risa de esa persona, cómo piensa la persona, porque anda con él día y noche, para arriba y para abajo. Usted adopta todo lo que esa persona tiene por andar caminando juntamente con esa persona. Entonces, cuando nosotros hemos nacido de nuevo, caminamos con Dios tomados de la mano. Amén. Entonces, aprendemos a hablar como Dios hablaba, a pensar como Dios pensaba, a mirar como Dios miraba, a actuar como Dios actúa. ¿Por qué? Porque caminamos con Cristo tomado de la mano. Y Él es nuestro Padre. Y Él nos enseña cómo es que sus hijos tienen que andar en esta tierra. Alabado sea su nombre. A su nombre, hermanos. Cuando tú empiezas a practicar el pecado, ya no sientes la presencia de Dios. Ya no sientes el deseo de derramar lágrimas. Es más, ya se te olvidó cuándo fue la última vez que lloraste. Ya no quieres ni pasar al altar a orar, ahí te quieres sentar, ahí te quieres, aquí oro, aquí en la silla. Ya no quiero ni pasar al frente, oigan, ¿por qué? Hay falta de comunión con Dios. Entonces, la línea se está poniendo, mi hermano, con interferencia. Y si una persona muere sin haber corregido este problema, confiando en Cristo Jesús, la separación no es nomás por un tiempo, sino que es permanente para siempre. O sea, le voy a explicar un poquito más despacio. Cuando hay pecado, ya no hay comunicación directa con Dios. Pero si usted llega a morir en pecado, ya no va a ser una comunicación que casi no se oía, sino que va a ser permanente, o sea, para siempre. Separación completa. Ya no más Dios, porque moriste en pecados. Por cuanto todos pecaron y están destituidos. O sea, en pocas palabras, ya no califican para entrar al reino de los cielos. Por cuanto pecaron, murieron en pecado. Estás destituido de la gloria de Dios. El pecado te hace que ya no oigas la voz de Dios. Que ya no, oiga, la vista espiritual se nubla. Ya no ves como mirabas antes. Antes mirabas el pecado y decías, eso no me conviene, porque eso me va a hacer fallarle a Dios y yo no quiero fallarle a Dios. Es pecado. No lo puedo tocar, no lo puedo ver, no puedo oír eso tan siquiera, porque hay pecado y yo me quiero guardar, quiero librarme, quiero, no quiero ofender a Dios. En pocas palabras, su vista espiritual está sensible al pecado, lo mira inmediatamente, lo detecta cuando usted está bien con Dios. Pero cuando está mal con Dios, lo malo lo empieza a ver bueno. Si la novelita no es mala y todo lo empieza a ver bien, ¿por qué? Porque ya te estás agarrando de la mano del pecado. Entonces tu visión espiritual, que antes lo mirabas como pecado, ya lo ves normal, porque andas involucrándote con el pecado. Cuando hay separación de Dios, la vista se nubla espiritual y ya lo malo lo ves bueno, y lo bueno ya lo ves malo. Si alguien te dice, hermano, pero eso que está haciendo es malo. Ay, hermano, usted es un religioso. Usted es un religioso, por eso es... Ay, ya me dio cólera eso. Mire, usted es un religioso, quítese de aquí. Porque ya aquel que lo mirabas como un hermano, que lo amabas, que era algo especial para ti, que te aconsejaba y toda la cosa, cuando te anda involucrando en el pecado, ya lo empiezas a ver como un religioso. Ya no como un siervo de Dios que era antes, sino como alguien que te estorba más bien. Y te empiezas a juntar con hermanos de tu misma calaña. Hermanos que también a lo malo le dicen bueno. También hermanitos que les gustan las escapaditas. ¿Sabe qué, brother? Ahí hay un partido. Mire, véngase, vamos a jugar y todo. Gloria a Dios, amén. Hay que orarle a Dios para que nos ayude. Oiga, hasta Dios están orando, hermano. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, hay la visión... Se empezó a nublar porque el pecado ya está entrando en el corazón. El oído se te vuelve cerrado, se te cierra. Vienes a los cultos. Antes oías el culto, el mensaje, hasta temblabas. Oh, gloria a Dios, qué mensaje, gloria a Dios. Qué palabra Dios me está hablando. Pero ya vienes a los cultos y hasta te estás durmiendo. Abostezando con la bacota. Ya empiezas a ver el reloj. Ya el oído ya no está sensible a la voz de Dios. Ya no está apto para oír la palabra de Dios, porque el pecado está haciendo cabida en tu corazón. El pecado te está tapando los oídos espirituales para que no oigas la palabra. Ya no oyes lo bueno que dijo el pastor, sino que sales hablando de lo malo que dijo el pastor. Oíste que el pastor dijo eso, te fijas, eso es malo. Y sales hablando de lo malo y se te olvidó todo lo bueno que oíste. ¿Por qué? Porque el oído ya no está sensible a la voz de Dios. Entonces la vista se nubla, el oído se cierra. Oiga, hermano, y el diablo te tapa la boca. Ya no predica, ya no habla de Dios, ya no evangeliza. A tu compañero de trabajo ya no le dices que Cristo viene pronto. Ya ni a tus hijos tan siquiera oras por ellos. Entonces, hermano, el pecado está siendo de las suyas. Está atrayendo, mi hermano, todos tus sentimientos al pecado. Y el pecado, oiga, esto es peligroso. Morir después de conocer a Dios y andar una vida falsa y morir en ese momento, hermano. Si ya estaba separado, en ese momento hay una separación completa de Dios. Ya no vas a poder entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque dejaste que el pecado te engañara. Mas sin embargo, hoy Dios nos quiere hablar. Hoy Dios quiere hablar con su iglesia, hermano. Dios quiere hablar con su pueblo. Dios quiere bendecir a sus hijos. Dele palmas al Señor y dele gloria, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. El pecado, cuando lo empiezas a adoptar, te hace alejarte de hermanos. Hermanos que te hablaban de Dios, que tú le decías, hermano, venga a mi casa, venga, hermano, lo invito. Venga, ore conmigo, venga, leamos la Biblia, hermano, véngase. Porque en ese momento no hay pecado, estás cerca de Dios. Y lo único que tienes es sed de Dios, sed de escuchar la palabra, sed de atender la voz de Dios. Pero cuando empieza a venir el pecado adentro de ti, ese hermano que tanto lo invitabas a buscar de Dios, ya no quieren ni verlo tan siquiera. No, hombre, si me llega a ver me va a regañar. ¿Por qué te va a regañar? Si no andas haciendo nada malo, no tienes problema. Pero como sabes que andas caminando chueco, ya no quieres ver a aquel hermano. Entonces te empieza el pecado a alejarte. Dice, aléjate del hermano, aléjate, aléjate, déjalo, déjalo. Ese religioso, mira, no lo oigas, no lo oigas, hazte allá, hazte. Y después te aleja de la iglesia. Ya no vienes a la iglesia. Hay que andarle llamando, hermano, ¿por qué no ha venido? Hermano, ¿qué le ha pasado? Hermano, no lo he visto. Hermano, eso y el otro. Y cuando no le llama uno, ay, ay, me dolió el corazón. No fui 3 días y el pastor ni se dio cuenta. Es más, ese pastor no me quiere. Ay, me voy al mundo, porque allá en el mundo sí hay amor. Diablo mentiroso, que el Señor lo reprenda. Esa es excusa, mi hermano, para seguir pecando, para seguir haciendo lo malo, para seguir viviendo una vida mala delante de los ojos de Dios. El que es de Dios no practica el pecado, no vive una vida de pecado, vive una vida recta, santa, pura, libre, mi hermano, del pecado. Vive agarrado de la mano del Dios de los cielos. Dele palmas al Señor. Hay presencia de Dios en este lugar. Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia que se purifica, que se santifica para la gloria de su nombre. A su nombre, hermanos. Eso te produce una ceguera moral y espiritual. Moral significa en tu persona. Antes te cambiabas bien bonito para ir a la iglesia, ahora vas todo barbudo, ya ni te rasuras, no te bañas, hay descuido. Mire, una casa, váyase a una casa, no corte la grama por unos 2-3 meses, la casa se descuida, crece el gran montarral, hasta culebras hay ahí, ¿sí o no? Hasta culebra, y cuidado, le sale hasta Tarzán. Sí, hermano, la casa, usted no la barra, no la limpie por unos 3 meses, y va a empezar a ver telarañas en la casa, cucarachas, va a haber, hermano, ratones, va a haber, hermano, hediondez, apesta, porque has descuidado tu casa. Lo mismo es en el área espiritual. ¿Está entendiendo lo que le digo? Si tú no te cuidas espiritualmente, vas a apestar el día de mañana. Esas cucarachas, esos ratones, son mañas que empiezas a agarrar en la vida espiritual. Y ya, mi hermano, te descuidaste. La telaraña, mi hermano, es que aquello no te deja ver las cosas que Dios tiene para tu vida. Porque el descuido espiritual trae y acarrea todas estas cosas. Pero cuidando espiritualmente la casita, se mantiene libre de telaraña, libre de ratones, libre de cucaracha, libre de tufo malo, todo bien bonito, mi hermano, porque donde vive Cristo hay limpieza, hay pureza, hay amor, hay santidad, hay bendición, hay gozo, hay paz, hay de todo, mi hermano. Donde vive el Señor, donde vive el Señor, hay libertad. Por eso nosotros adoramos libremente al que vive y reina para siempre a su nombre, hermano. De primero, en el trabajo, y yo necesito un clavito de esos, pero me voy a robar un clavito. No, eso es malo, es pecado. Mejor voy y lo pido. ¿No hallaste el patrón? Ay, que al cabo un clavito no es nada, hombre. Se echó el clavito. Allá lo usó. Pa, pa, pa, pa, pa. No pareció nada malo. No le hice nada malo a nadie. Pues un clavo. Hasta tirado estaba. O sea que no hay problema. Pero llegó el momento que ya no necesitaste un clavo, sino que encontraste un metro tirado. Pues ya encontró un metro y dice, wow, yo que necesito un metro en mi casa. No, pero ahí está, a lo mejor del patrón. Voy a ir a buscar al patrón, pidiéndole a Dios que no lo halle. Y no estaba el patrón. Bueno, Dios me quería bendecir con este metro. Y se echó el metro, allá se lo llevó a la casa. ¿Qué pasó? Al rato se encontró un martillo. Y empezó y dijo, bueno, pues, este martillito, a lo mejor Dios me quiere bendecir con este martillito. Y al rato, hermano, empieza a traer. ¿Por qué? Porque de primero la pensaste un clavo. Mame, ¿cómo me va a robar un clavo? Es malo, eso es pecado, Dios se enoja. Y un clavo no es nada. Mas sin embargo hay un temor dentro de ti de no hacerlo. Porque sabes que Dios te está viendo. Mas sin embargo te llevaste el clavito. No pasó nada, nadie te regañó, nadie se enojó. pero después te trajiste un metro, ¿no? El metro, a lo mejor, ¿verdad? Era por alguien ahí, mi hermano. Y lo peor de todo, que después a los días viene buscando el dueño el metro y te encuentra y dice, hermano, ¿no ha visto un metro por ahí? Y como usted sabe que se lo clavó días antes, no, pues ni cuenta me he dado yo. Ya mentiste. El pecado dio a luz. ¿Sí me entendió? Ahí va el pecado. Es como el embarazo. En el embarazo no se mira nada. Y parece que nada más lo hizo la muchacha o la mujer. Pero días después, qué gran pan, que la quieras ocultar, no vas a poder. Por eso cuando alguien anda mal, aunque quiera ocultar que anda mal, se le va a echar de ver, hermanos. Se le va a echar de ver. ¿Por qué? Porque el pecado da luz. Se muestra. No lo puede fingir uno, hermanos. Ya no hablas como aquel hermano que hablaba antes, bien espiritual. Ahora no, hombre, ahora haces todo lo que un mundano hace y no tienes ni un poquito de remordimiento. ¿Por qué? Porque se te empieza a hacer normal todo lo que haces. Ahí mismo, en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6. Todo aquel que permanece en él no peca. ¿Está entendiendo? El que permanece nada más no peca porque está permaneciendo en Dios. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. O sea, ahí hay dos separaciones. El que permanece en él no peca. Y el que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Está hablando de una persona mundana, pues, para que me entienda, en pocas palabras. No le ha visto, y nosotros no le hemos visto espiritualmente. Pero sí lo hemos sentido, amén, hermanos. Y sabemos que él está con nosotros. De por eso no pecamos. Y dice, el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Por eso es que anda pecando. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado, una vez más, dígalo conmigo. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para desbaratar o deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no puede pecar, dice la Biblia. No puede pecar. Hermano, ¿cuántas oportunidades de pecar no se te han presentado? ¿Cuántas oportunidades donde nadie te está viendo, donde nadie te está oyendo, donde no hay ni un hermano tan siquiera y es una oportunidad para pecar? Mas sin embargo no pecas. ¿Por qué? Porque eres nacido de Dios. Y el que es nacido de Dios no peca, dice la palabra. Porque nosotros hay una simiente. En pocas palabras, el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Que es el que nos dice, no, mijo. Usted no puede pecar, pero quiero, pero no puedes. ¿Y por qué no puedo? Porque yo estoy dentro de ti y yo te voy a dar la fuerza para decirle al pecado fuera en el nombre de Jesús. La simiente de Dios está en nuestro corazón y es la que nos da la victoria, nos da la fuerza y la sabiduría para reconocer el pecado y llamarlo por su nombre. Todo aquel que peca es del diablo, dice la Biblia. Si usted peca, pues es del diablo. No, pero estoy en la iglesia, pero es del diablo. ¿Sí me entiende? Puede estar en la iglesia, pero es hijo del diablo. Porque anda en adulterio. Porque anda fornicando. Porque anda robando. Porque esa mujer que traes no es la tuya. Porque ese hombre a quien le llamas por teléfono no es tu marido. Pero voy a la iglesia y ¿qué tiene? Puedes venir todos los días. No quiere decir que eres hijo de Dios. Porque el que es hijo de Dios no peca, dice la Biblia. El que es hijo de Dios se amarra los pantalones y dice al pecado, pecado, tú eres pecado y tu nombre es pecado. Yo soy hijo de Dios lavado con la sangre de Jesucristo. No puedo practicar, pero mira, ahí está la oportunidad, ¿qué me importa? Ahí está la oportunidad, pero aquí está Cristo a la par de la oportunidad y la palabra de Dios es más fuerte que la oportunidad que el diablo me presenta, porque el Dios que yo sirvo nunca ha perdido una batalla y porque Él venció, yo también voy a vencer en el nombre de Jesús y la victoria ha sido ganada porque Cristo ya venció al pecado y lo crucificó en la cruz del Calvario y nos ha hecho libres, nos ha hecho reyes y sacerdotes para la gloria de su nombre, a su nombre, hermanos. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos son hijos de Dios? Pues el Hijo de Dios no peca. Dígale, pecado, fuera. Yo soy hija de Dios, yo soy hijo de Dios. Y la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. La sangre de Cristo me limpia. Dale palmas al Señor, hermanos. Al pecado hasta este día se ha tratado de disfrazar el nombre nomás. Ya no le dicen, pecó el hermano, pecó. Ahora le dicen, pobrecito el hermano, tuvo un deslizón. Se fija cómo ya no le quieren llamar ni pecado, pues soy muy agresivo esa palabra, ¿verdad? Se puede ofender y hasta se va de la iglesia el hermano. Si le llego a decir pecador, no hermano, oremos porque fue un deslizón que tuvo él. No hombre, dígale, es que pecó, es un sinvergüenza. ¡Pecó! No, pues fue un deslizón. Mejor cubrámosla, enmascarémosla, dice la palabra pecado, y disfracémosla de otra forma. Pero para que no se sienta mal, mejor digamos que fue un momento de debilidad. Pero no fue pecado, fue un momento de debilidad que tuvo el hermano. ¿Se da cuenta cómo disfrazan el pecado? ¿Se da cuenta cómo al pecado no le quieren llamar pecado? Porque se ofende el hermano y se puede ir de la iglesia. ¿Sabe que Pablo era uno de los bravos que predicaba? Decía, a ese tal, dice, sáquenlo y entréguenlo a Satanás. Mire, si estuviéramos en el tiempo de Pedro y de Juan y de Lucas, a todos los pecadores sinvergüenzas, mañosos, que andan viviendo una vida doble, mi hermano, de escondida, hermano, ahorita los tuvieran de rodillas aquí con orejas de burro enfrente. Pero no, se puede ir el hermano, se puede, cuidadito, le vaya a decir que pecó, hermano, dígale que fue un deslizón, que fue sin querer. No se dio cuenta el hermano, cuando menos se acuerda, falló, pero no dijo pecó. Y el hermano sinvergüenza dice, es que no sé cómo fue, hermano, fue sin querer, no me di cuenta. ¿Cómo no? ¿Usted cree que yo voy a agarrar una hermana ahorita y me voy a ir? Y cuando vaya saliendo por allá, me diga la hermana que está ahí atrás, ¡ey, hermano, esa no es su mujer! ¿Y por qué la lleva tan abrazadita y hasta colgada por ahí? ¡Ay, hermano, fue sin querer! Me la estaba llevando para afuera, pero no me di cuenta. No me dar cuenta, no va a conocer mi chaparrita yo. Sí, hermano, uno sabe cuando es pecado y cuando no. Uno sabe, uno conoce el pecado. Uno sabe cuando le está fallando a Dios. Vamos a irnos a la vida de un adúltero. Más de alguno me va a escuchar en la radio y puede ser que Dios le ayude y le haga recapacitar su error. Y el diablo le está tentando con la compañera de trabajo, con el compañero de trabajo, con aquel amiguito allá que encontró por allá, que le está tentando con aquella novia que tuvo anteriormente. Y mira, ven, mira que ven, y mira que ven. Y ahí está, ay no, es que soy cristiano y no puedo. Hermano, los cristianos tenemos pantalones y bien amarrados, hermano. No puedo, vieja sinvergüenza, estoy casado, no está viendo. Pero, ay, hermana, es que no sé, fíjese, voy a una iglesia y, ay, no, y el pastor es bien enojado. ¿Y el pastor qué le interesa? Si la vida suya es con Dios, usted le va a dar cuentas a Dios, no al pastor. Pero no, cuando uno quiere pecar, bien flojito, ahí empieza a aflojar. Ay, es que, ay, estoy casado y no puedo fallarle a mi esposa. ¿Por qué no le dice de una vez que no? Porque tiene intenciones de fallar. Y viene sinvergüenza, imagínese. Va y se mete a la cama, o la sinvergüenza, porque también hay mujeres sinvergüenza, no solo hombres sinvergüenza. Van y se acuestan, se revuelcan, a los 5 minutos que está revolcándose, viene un flechazo de Dios y le dice, hijo, ¿qué estás haciendo? Hija, ¿qué estás haciendo? ¿No te das cuenta que el que peca con su cuerpo, con su propio cuerpo, peca? Y el que peca no es hijo de Dios, sino que es hijo del diablo. Y de repente hay un arrepentimiento en un instante. Y se levanta la persona y dice, no, yo no puedo seguir. Mira, es más, váyase. O vete de aquí, mira, ve. Ya no, vámonos. Y hay un redargüimiento. Y se queda así, mire. ¿Qué hice? Y voltea a ver para arriba. Ay, Dios me está viendo. Yo acabo de adulterar, acabo de fornicar. Ay, Dios mío, ¿qué hago? Y sabe una cosa, hermano. Ahí está de una forma desnudo como Adán cuando pecó, que se miraba desnudo y decía, y mejor me escondo. Se quería esconder de Dios porque sabía que el pecado lo delataba, mi hermano, y lo hacía ponerse frente a frente con Dios. Y ahí estaba después de haber pecado 5 minutos, ni sintió nada bonito, hermano, nomás por darle vuelo a la carne. Y en ese momento, 5 minutos de pecado, viene el diablo y se le acerca y le dice, pecador. sinvergüenza, hijo del diablo, adúltero, fornicario, sinvergüenza. Y ahora acuérdate que tú cantas, acuérdate que tú predicas, acuérdate que tú eres ministro. Y le empieza a recordar todo lo que tú eres. ¿Y sabes qué? Y mira ahora con qué cara vas a ir a la iglesia. Ya no puedes ir, te van a criticar. Ahora lo que puedes hacer es irte al mundo completamente y perderte de una vez. Y ojalá te mate allá en el mundo porque fallaste a Dios. Se da cuenta que el diablo es mentiroso y padre de toda mentira. Oiga lo último de esta escritura. Primera de Juan capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. La simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. No puede, no puede. Aunque pecaste, aunque te metiste, no lo hiciste bien. ¿Por qué? Porque tú sabes que dentro de ti está Cristo. Está el Señor. Hay un temor, hay algo. Pero fuiste vencido. Y el que es vencido por el pecado, viene a ser esclavo del pecado. Ahí nomás, hermano. Antes, cuando alguien vencía a otra ciudad, esa ciudad venía a ser esclava de la ciudad que la venció. Lo mismo es el pecado. Si tú te enfrentas en contra del pecado y el pecado te vence, tú eres esclavo del pecado. Pero si tú vences al pecado, el pecado te hace los mandados y el diablo también, porque tú lo venciste en el nombre de Jesús y fue derrotado. Y el diablo dice, no puede pecar, este sí es cristiano, ya probamos mujeres, ya probamos droga, ya probamos vicio, ya probamos de todo y ya nos dimos por vencido. ¿Qué hacemos entonces? Dejemos lo que siga adorando a su Dios, dejemos lo que siga gozándose en la iglesia, dejémoslo que alabe al Dios de Israel. No podemos, vámonos envidia, vámonos muerte, vámonos adulterio, vámonos fornicación, vámonos vicio. ¿Por qué nos vamos? Hay que seguir intentando. No se puede. Ese ya le creyó a Cristo. Ese está bien agarrado de su Dios. Ese sí sabe a qué va la iglesia. Ese no va a abrir la boca. Ese va a ponerse en contacto con su Dios. A su nombre, hermanos. A su nombre. Gloria al Señor. Dele palmas al Señor, hermanos. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados, hermanos míos, no erréis. O sea, en el 15 dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. O sea que este es un proceso. La concupiscencia, los deseos carnales que te atraen, te están invitando a pecar. Y cuando tú pecas, el pecado va a dar a luz la muerte. Hoy en día casi ya no se predica del pecado. ¿Por qué? Porque hay miedo a que las almas se vayan de la iglesia. Gracias a Dios, hasta ahorita yo no tengo miedo que alguien se vaya, hermano. ¿Sabe por qué? Porque si usted se va esta noche porque se le predicó del pecado, a donde vaya la palabra de Dios le va a recordar, porque la palabra nunca regresa vacía, dice la Biblia. Es la palabra de Dios y tiene que hacer un efecto. Tiene que hacer un efecto. Todo lo que hagas de pecado en escondidas, Dios te lo va a sacar a luz. Aunque te escondas, aunque nadie te vea, ahí está el ojo de Dios viéndote, mi hermano. Porque el ojo de Dios, hermano, está sobre aquellos que no obedecen la palabra del Señor. Dios está pendiente de todo lo que nosotros hacemos. El pecado lo quieren disfrazar de muchas formas y no pueden. En una ocasión había un predicador que lo invitaron a una iglesia a predicar. Y cuando lo invitan a predicar a esa iglesia, ese predicador era un predicador cristiano, hijo de Dios, que no se vende, ¿sí me entiende? Porque ahora los evangelistas hasta le dicen a uno, pastor, ¿de qué quiere que predique? Hermano, a mí me lo han dicho. Se lo digo, mira, ahí está la Biblia. Y para mí la Biblia es lo más sagrado. Con la mano en la Biblia y desde un altar se lo digo. Me han dicho, pastor, ¿de qué quiere que predique? Como quien dice, ¿quiere que hable de la prosperidad? ¿Del diezmo? ¿De la ofrenda? Porque ese es el tema que más se toca en las iglesias, hermano. diezmo, ofrenda, prosperidad y abundancia y todo eso, pero el pecado ni se menciona. Adulterio, fornicación, todo eso ni se oye tan siquiera en las iglesias. Por eso están las iglesias llenas. Porque nadie les reprende el pecado. Nadie les abofetea el pecado en la cara. Ese evangelista que fue a predicar, fue, y cuando estaba predicando, ¿cuál cree que fue el tema que predicó? El pecado. Y empezó: ustedes sinvergüenza que están viviendo una vida doble, que vienen a la iglesia y levantan las manos, pero allá en su casa son unos adúlteros, en la tele, allá en el trabajo andan de fornicario, de adúltero, ahí con las muchachas hablando y todo eso. Y el pastor se asustado, hermano, porque miraba que los hermanos ya se le salían los ojos y volteaban a ver el pastor como quien dice: oiga lo que nos está diciendo y usted lo está permitiendo, pastor, ya va a ver, ya no diezmo, ya no le voy a dar la ofrendita que siempre le doy. Y el pastor se comía las uñas. Grupo de alabanza, vengan, corran, súbanse al altar. ¿Para qué? Canten cualquier canto para que ese pastor se calle. Y sí, hermano, subió el grupo de alabanza y ahí empezó a cantar. El evangelista se asustó, entendió que era que el pastor, mi hermano, no quería que él siguiera predicando. Y entonces se bajó medio triste y llegó allá en la parte de atrás donde estaba el pastor. Y le dice el pastor: ay, perdóneme, hermano, perdóneme que haya hecho esto, pero es que usted le está hablando muy fuerte a la congregación y se me van a ir los hermanos. Y aquí en esta iglesia casi no se habla de eso, hermano. Y usted es muy golpeado para hablar, es muy directo. Trate de simular, aunque sea un poquito, la palabra. Y hermano, cámbiale, no le diga pecado, dígale deslizón. No le diga pecado, dígale un momento de debilidad, pero no mencione la palabra. ¡Cállese! Por favor, esa palabra no me la mencione. Se asustan los hermanos. Hermano, ¿qué cree que pasó? Le dijo el hermano: ¿no quiere que diga pecado? No. ¿Ya no le menciono nada? No. Ok, está bien, no hay problema. Pero ya que subieron, déjelo que canten unos dos cantos más. Ok. Y en eso salió corriendo el predicador y fue a la tienda y se trajo un bote de matarratas, mire. Traía una rata y una rueda y una cosa así, y la rata ahí toda muerta. Y viene el predicador y agarra enfrente del pastor, le quita el matarrata y le pone agua para beber. Y ya le puso, y le estaba poniendo el tape y le dice: bebas esto, pastor, bebas esto para que le calmen los nervios. Y le dice el pastor: ¿cómo que bebas eso? ¡Si eso es veneno! Y le dice: no, es agua para la sed, bébasela. No, ¿cómo que me lo voy a ver? ¿Usted me quiere matar a mí? ¿Usted cree que no me di cuenta que le quitó lo que dice rata ahí y le puso agua para beber? Eso es veneno. Entonces le dice: ¿pero por qué no me cree? No, porque yo lo vi. ¿Usted quiere disfrazarme esa botella para que yo me la beba y me muera? Y le dice: ¿y usted quiere que yo le disfrace el mensaje a los hermanos para que también se lo coman y se mueran? ¿Sí me entiende? ¿Está entendiendo lo que le digo? Al pecado se le llama pecado. Al pecado se le llama pecado. Pecado es su nombre. No lo podemos ocultar. No lo podemos ocultar. Porque si lo ocultamos, nos vamos a morir y vivir una vida sin Cristo. ¿Para qué, mi hermano? Una vida separada de Dios. Hay gente que está en las iglesias y cree que va con Dios. Hay gente que está en la iglesia y cree que se va a ir al cielo. No, mi hermano. Agárrese bien los pantalones porque te va derecho para el infierno. ¿Usted va directito? Ay, hermano, ¿pero por qué? ¿Por qué mira novelas, pues? ¿Por qué cuando se sube al carro prende la radio mundana? ¿Y usted cree que va para el cielo? ¿Así? Ay, es que le contaron. A mí no me contó nadie. Dios te está hablando porque Dios quiere que vivas una vida recta, apartada del pecado. ¡Aleluya! Hay gente que me está escuchando a través de la radio, sin vergüenza. ¡Arrepiéntete también! Ahí andas viendo novelas, películas mundanas de pornografía, oyendo música mundana, hermano, haciendo tantas cosas, robando. Mire, aquellos que tienen negocios, que me están escuchando, estafando a sus propios hermanos. Así no nos vamos a ir para el cielo, hermanos. Así no nos vamos a ir para el cielo. Aquel que vive una vida recta, apártese de toda iniquidad. viva una vida santa, recta de Dios, hermano, y hay gozo, hay alegría. Hermano, usted no necesita pecar, usted tiene a Cristo en su corazón. Si usted no aguanta la gana de pecar, métase con el Señor, doble su rodilla, clama a mí, dice el Señor, que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Alabado sea su nombre, a su nombre. La ley fue dada por medio de Moisés. Se dio la ley al hombre o a la humanidad para perdonar pecados matando un macho cabrío, una ovejita, un becerro, lo que sea. En pocas palabras, hermano, la ley perdonaba pecados, pero no te daba seguridad de salvación. ¿Estás entendiendo lo que le digo? No te aseguraba salvación, te aseguraba un perdón de pecados, pero no la salvación de tu alma. Mas sin embargo, la Biblia dice que Jesucristo y su sangre nos limpia de todo pecado. Y no solamente nos limpia, nos asegura la salvación, nos asegura, mi hermano, una entrada al cielo, allá con Él, mi hermano, por toda una eternidad. La ley es buena, pero la sangre de Cristo es mejor, porque la sangre tiene poder, y esa sangre está vigente para todo aquel que haya pecado. Hoy la sangre de Cristo lo puede perdonar, lo puede limpiar, lo puede restaurar. Para eso es la sangre de mi Cristo, aleluya. Alabado sea su nombre, a su nombre, hermanos, a su nombre. Iglesia, el poder de Nazareno. Démosle gracias a Dios, hermano. Nosotros somos señalados por muchas iglesias, pero no para bendición, sino como religiosos. Esos hermanos ahí son religiosos. A los que sirven a Dios y viven una vida recta delante de Dios, les llaman religiosos. Pero vivo una vida, mire, si nos portamos como cualquier otra iglesia, dejamos que las hermanas vengan como gatas pintarrajeadas por todos lados, empantalonadas, tenchores, como sea. Eso sí son siervos de Dios. Porque esas iglesias no hay religión. La santidad no es religión, hermanos. Vivir una vida recta delante de Dios no es ser religioso. Vivir una vida recta es lo que Dios demanda de cada cristiano que ha decidido servir al Señor. La iglesia se tiene que reconocer, mi hermano, por cualquier lado, donde quiera que vaya. La gente se le va a acercar y va a decir, usted es cristiano. ¿Por qué? Porque vive como cristiano, camina como cristiano, piensa como cristiano, actúa como cristiano, vive una vida de cristiano. Alabado sea su nombre, a su nombre, hermano. Tú vas caminando en la tierra, mira, vas caminando. Como aquel que va caminando en el desierto. Pero de repente empieza a ver para los lados. Y ya no se da cuenta dónde va pisando. Porque se va descuidando. Va viendo para los lados. Va viendo para los lados. Cuando menos acuerda, se va hundiendo. Se va hundiendo. Y cuando se da cuenta, hermano, está en una arena movediza. Y cuando quiere salir, quiere escapar. La arena se lo chupa y se lo traga. Así es el pecado. Te empiezas a descuidar. Cuando te vienes a dar cuenta, ya estás en el mundo. En una ocasión, cuando yo trabajé en el aeropuerto, hermano, las muchachas, que ese aeropuerto está tremendo. El que quiere trabajar en el aeropuerto, no se lo recomiendo, hermano. Ahí está el pecado en vivo, hermano. Está tremendo. Y sabe, las mujeres mandando papelitos. Y en una ocasión, el hermano Jonás empezó a ceder un poquito. Oiga, en esa ocasión, yo recién llegado aquí, me pusieron un año de disciplina en la iglesia. Un año, hermano. Solo por un chisme que alguien inventó. Y cuando se dieron cuenta, hasta perdón, me andaban limpiando. Perdónenos, hermano. Perdónenos, no sabíamos. Perdónenos. Perdónenme, un año en disciplina, hermano. Y yo sentado en la iglesia. ¿Y sabe? Aquí lo ponen una semana en disciplina y ya ni vienen a la iglesia. Qué terrible la situación, ¿verdad? Pero cuando uno ama a Dios, se sujeta a Dios y a la autoridad que Dios ha puesto en ese lugar. ¿Verdad? ¿Cuántos aman a Dios en este lugar? Pues gloria a Dios. Dele palmas al Señor con todo el corazón. Y en una ocasión, hermanos, vine yo y la muchacha ahí, y tentando, tanto que tentó, que bueno, dije, un día andaba limpiando la muchacha el avión, y ahí, hermano, cuando andaba limpiando, me mandan a limpiar, a ayudarle a alguien que está limpiando, y cuando voy, ¿quién cree que estaba limpiando el avión? La muchacha. Santo, dije yo. Y cuando la vi, la muchacha hasta se soltó el pelo y empezó a moverse ahí bien tremendo. Y sabe una cosa, dije yo, wow, esta es la oportunidad. Y hasta cerré la puerta del avión y le eché candado. Y empecé a caminar, mire, para donde la muchacha. Empecé a caminar para donde la muchacha, y cuando iba llegando empezó a sentirse los pelos grifos parados, hermano, y la muchacha le decía: ay, ¿qué hay aquí? Mira, ¿qué hay aquí? Ay, y yo sabía lo que había ahí, mi hermano. Ahí lo que estaba era la presencia de Dios, porque Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin del mundo. No los dejaré, no los desampararé. Yo estoy con vosotros, aleluya. Y sabe una cosa, hermano, salí llorando de ese lugar. Llegué, mi hermano, iba en el carro llorando. Pero ese mismo día, un muchacho me dijo a mí: Jonás, oiga las palabras, agarrémonos una cada quien, hombre. Que al cabo, yo casi ya me siento en el mundo, me dijo esas palabras. Cuando me dijo: yo casi ya me siento en el mundo, dije yo: santo Dios, aquí ya casi estamos en el mundo y ni cuenta nos damos. Y en ese momento me sucede eso, hermano. Cuando yo venía en el carro, venía llorando. Y cuando abro la puerta de mi casa, miro a mi esposa sentada con mis tres hijos, comiendo comida en la mesita, hermano. Yo empecé a llorar y la abrazaba a mi esposa, y la abrazaba y la abrazaba. Y le decía: te amo, te amo. Y ella me decía: yo también, pero ¿qué te pasa? Y yo le dije: ya no voy a ir al trabajo. Ella creía que yo estaba llorando porque me habían corrido del trabajo. Pero no, mi hermano. La cosa es que si usted no puede vencer algo, mejor huya. ¿Sí me entiende? Si usted no lo puede vencer, no se puede enfrentar. Si sabe que si se enfrenta va a fallar, mejor salga corriendo, mi hermano. El huir no es cobardía. El huir es de valientes, hermano. No se enfrente. Si usted sabe que no puede vencer algo, salga huyendo, salga corriendo. ¿Por qué? Porque si no se enfrenta con Cristo de la mano, el diablo lo va a barrer. Y nosotros no estamos para andar dando lástima. Nosotros somos hijos de Dios. La iglesia de Jesucristo, mi hermano, no practica el pecado. Nosotros hemos salido de en medio del pecado. Hay poder en la sangre del Cordero de Dios. El poder de Dios está sobre la iglesia. El que no puede con el pecado, que clame a Dios, hermano. Él tiene poder, autoridad sobre el pecado. El pecado no ha sido diseñado para los hijos de Dios. Nosotros hemos sido lavados, mi hermano, y restaurados, limpios, restaurados. Ahora somos hijos del Altísimo. ¿Cuántos son hijos de Dios en este lugar? ¿Cuántos son hijos de Dios en este lugar? Dale palmas al Señor, hermano, con todo el corazón. Aleluya, alabado sea su nombre. A los 19 años de edad, Dios me llamó. Y sabe que a los 19 años de edad, yo era un joven todavía. Tengo 34 años cumpliditos. Y hasta este día, hermano, yo puedo decir: Ebenecer, Ebenecer, hasta aquí Dios me ha ayudado. Hasta aquí Dios me ha dado las fuerzas. Ahora, mi hermano, cuando uno peca, peca voluntariamente. Yo puedo decir abiertamente desde un púlpito: el diablo no me puede engañar a mí. Y más de alguno queda con la boca abierta diciendo que este se cree muy santo. ¿Cómo que el diablo no lo puede engañar? El diablo no lo puede engañar a uno, hermano. La Biblia dice: nosotros no ignoramos sus maquinaciones. Yo sé que él me quiere destruir. ¿A poco usted no lo sabe? Yo sé que él me quiere llevar al infierno. ¿A poco usted no lo sabe? Yo sé cómo se peca. ¿A poco usted no lo sabe? Entonces, si yo peco, no es porque el diablo me engañó, sino porque yo quise pecar. ¿Está entendiendo? Él me presenta. Es como el que pesca. Tira el anzuelo y allá va. Y el gusano, mire. El gusano está. Y pasa el pescado y el gusano enfrente. El pescado y el gusano enfrente. Ahí está. Si él quiere, se lo come. Y si no, no. ¿Sí o no? Pero si viene usted como el pescado y el diablo le tira la tentación y ahí le anda en el ojo, mire. Ahí le anda en el ojo. Y de repente dice: bueno, me la voy a comer. Que al cabo nadie se da cuenta. Y al rato ahí lo lleva el diablo del pico, mire. Como el pescado. Lo trae. Fue a pescar cristianos el diablo. El diablo es pescador, hermano. Fue a pescar. Y de repente ahí lleva una sarta de cristianos, mire. ¿Y para dónde la lleva? Voy a cocinarlos. ¿Y a dónde los vas a cocinar? En el infierno. Hoy voy a comer cristianos a la diabla. Oiga, qué rebeldía, hermano. Voy a comer cristianos a la diabla. Oiga, ahí va la sarta de cristianos hipócritas, mentirosos, que comieron de la carnada que el diablo le ofreció. Pero cuando usted mira la carnada, mi hermano, hasta una patadita le tira, ¿verdad? Diablo mentiroso. Si tú me ofreces tele, Jesús me ofrece el cielo. Si tú me ofreces el mundo, Jesús me ofrece moradas eternas en el cielo. Si tú me ofreces pecado y maldad, Jesucristo me ofrece perdón de pecado y me ofrece bendición para mi familia. Lo que tú me ofrezcas no se compara con lo que Cristo me ofrece, porque mayores cosas tiene Dios para nosotros que el diablo que ofrecernos a su nombre, hermano. El diablo le dijo: te ofrezco todos los tesoros del mundo, una mansión, una casa. Y el Señor dice: hijo, Jonás, la casa más lujosa del mundo es un basurero comparado a lo que yo te preparé. Imagínese, la casa que el diablo te ofrezca, mira, deja a Cristo y agarra este trabajo y te ofrezco una casa lujosa, un carro del año. El diablo te ofrece un carro del año y Dios te ofrece un carro de fuego, como el que se llevó Elías, hermano. Un torbellino, carro de fuego, hermano, allá en el cielo. Imagina, hermano, Jonás, santo Dios, ni licencia traigo. ¿Y dónde parqueo mi carro, mi nave, dice, de fuego? Nada, pues aquí a la par de mi mansión, que tengo una gran mansión, hermano. Oiga, qué bendición. Y no hecha por mano de hombre. Mi hermano, Dios hace las nubes, carros de fuego, carrozas para los cristianos. Nosotros los hijos de Dios, el día que nosotros nos vayamos con Cristo, hermano, vamos a ir allá, mi hermano, en una nube, mi hermano, nos vamos con Cristo, mi hermano. Y oiga, qué bendición, el diablo se va a quedar con las manos cruzadas y va a decir: tanto que luché, no lo pude vencer. Pero ¿sabe cuándo se va a terminar el problema? Cuando tú te mueras. El diablo te va a dejar de tentar hasta que te mueras, o que venga Cristo y te lleve. Pero mientras esté vivo va a haber lucha. Pero gloria al Señor, mi hermano, somos más que victoriosos por medio de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Gloria a Dios.